amor. Las 7:65 a esta distancia te partiría el corazón. De salto en vuelo el cóndor planea, mi amor. Sobre las calles tan atroces a la hora más propicia de la madrugada. Todo joven es sospechoso, toda mujer es un cuchillo sucio, toda promesa es un delito, mi amor. El cóndor sobrevuela la catedral del Cerrito y la web ya no soporta tanta caricia, tanta soledad virtual. Si la red cae, mi amor. Si la red colapsa en un orgasmo interminable, gemiría los versos más violentos esta noche. Saldría a patear a cuanto niño pidiendo por la calle me cruzara. Subiría los buses hasta encontrar a la cieguita vieja. Pagaría boleto tras sus enaguas rotas, escuchando los poemas de Neruda, los versos de Juana de Herrera. Y cuando mis monedas se terminen, subiré improvisando odas al chofer, al colectivo, recitando Ferreiro, traca, traca, chucu, chucu, bang, bang, versos feroces, sin ética, sin moral, a los versos, a los malos versos, a los besos penosamente lengüeteados. Y pisoteado por la turba embravecida, sorda como coro de murguista, escupido y con la nariz sangrando cocaína, regreso caminando por las calles, los cables ausentes de los trolley guían mi camino, y en la hora en que la noche se hace día, la ciudad está tan quieta y tan vacía como la lata de un mendigo. Siento el último sobreviviente de una mala historia, la mirada tan profundamente impenetrable del cóndor me acompaña, y una bolsa vacía que gira, gira y gira, sigue la línea de la calle.